¿Tienes algún trasfondo cristiano? No, bueno, fui al catecismo hasta los 8. ¿Iglesia anglicana? Metodista. Esas iglesias están bastante vacías, sí, ¿no? Sí, sí lo están. Son un insulto, deberían sentarse ahí y contar los patrones del papel tapiz. Pero bueno, abre la Biblia y dice que puedes encontrar la vida eterna y no es a través de ser religioso. La vida eterna va a suceder de cualquier manera porque el espíritu nunca muere. ¿Cielo o infierno? Simplemente reencarna. ¿Cielo o infierno? Son tus opciones. No hay cielo ni infierno, en mi opinión. ¿Cómo sabes? Pues ya lo veré, ¿no es así? Bueno, podrías estar equivocado. Podría estarlo, ya lo veré, ¿no es así? Deletrea la palabra shop. No voy a recibir un castigo por estar equivocado, ¿sí? Deletrea la palabra shop. S-H-O-P. ¿Qué haces al llegar a un semáforo en verde? Me detengo. Luz verde. Sigo. ¿Te equivocaste con algo como eso? Imagínate si te equivocas sobre tu eternidad y sobre esto del cielo y el infierno. Créeme, te estarás poniendo en contra de Dios, de la Biblia, de Jesucristo, del mensaje cristiano. Existe un cielo, existe un infierno. Si te equivocas, esa será tu eternidad, Dave. Pero con esta filosofía de la culpa he de vivir toda mi vida con miseria y sumisión, ¿eso no, crees? No, ese es el monjismo. ¿Acaso me veo miserable? Mis pecados están perdonados, tengo vida eterna, no soy miserable. ¿Acaso no es una fascinante conversación? No, porque mi felicidad viene del interior. Y no existe ni el cielo ni el infierno, solo deletrea voy a... Deletrea la palabra shop de nuevo, podrías estar equivocado. Ya no quiero deletrear más, gracias. Porque... Pero es buena competencia. Aquí está lo que dice la Biblia. Estás muy bien preparado. Es realmente increíble. Pues tú eres muy interesante. ¿Eres buena persona? No sé lo que es ser bueno. Yo te diré, ¿sí? Así es como lo sabrás. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Tal vez bastantes. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Mentiroso. ¿Has robado? De hecho, sí, sí. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Un ladrón. Ahora, Jesús dijo que al codiciar a una mujer cometes adulterio en el corazón. ¿Lo has hecho? Sí, claro. Entonces escucha esto. No te estoy juzgando, pero por tu propia confesión eres mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. Y esos son solo tres de los mandamientos. Eso es lo que es ser bueno, la perfección moral. Eres culpable, soy culpable. Si Dios expone nuestros pecados el día del juicio, terminaremos en el infierno. No es su voluntad. Él creó una manera de perdonarte. Cristo murió en la cruz, tomando el castigo por tus pecados. Él pagó tu multa con la sangre de su vida para que Dios pueda desechar tu caso. Eso es lo que sucedió hace 2000 años, pero lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Él, quien murió en la cruz por ti.